un grupo marginal que empezamos a cantar Banderas Negras. Decimos la verdad y si no te gusta te puedes marchar. Contaré una historia que es la verdad que ocurre en esta mi ciudad. Grandes matanzas han ocurrido y yo me siento muy afligido. Pizarra, Mapochi, también Colina son otra obra de la mano. Asesinas desaparecidos y acorralados, todos fueron muertos y sepultados. Y grito ahora con Anehue, porque justicia tengo en mi cien. Del campo, nuestras mujeres encarceladas, maldito ser hijo de puta, que valentía la tortura. Yo no tengo rima para esta rabia, mi rebeldía va en erupción, porque la venganza hoy es mi sabia. Los criminales al paredón, confíese duro en esta calma, pues mis hermanos vamos luchando. Abre los ojos, pasa de pausa, sin cobardía, vamos peleando. Injusta es ser dos tiranos y prepotentes. El homicida quiere ser bueno. Los españoles querían esclavos a nuestra raza doméstica. Muerte primero, grita Lautaro, pues los mapuches han de ganar. El tiempo avanza, la independencia, la historia nunca se aclarará. ¡Ojín! ¡Fuera de mi conciencia! Tanta mentira, no aguanto más. Los años pasan, la mierda sigue. Y la injusticia está en mi memoria. Con mi voz por Manuel Rodríguez. Para la carrera, honor y gloria. Libertad reivindicar.